Hola, buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Viviana Pedraza, soy de La Falda. Estoy acá con mi compañera Anita. Bueno, ¿cómo comenzar, no? Mi abuelo decía que La Falda era el tercer clima del mundo, o el primero que estaba habitado, ¿no? Hoy una vecina de La Falda, Andrea Sisa, al negarse a vender su casa en Villa Edén, es envenenada con agrotóxicos. Su pileta está llena de veneno. Su gato es azul, de color, literal. Su perra se murió y el suelo está muerto. Más las capas contaminadas. Andrea, desde hace 2 años, va como una paria a la municipalidad de La Falda pidiendo ayuda porque ella no puede vaciar la pileta. Andrea, en estos momentos, está muy mal, con un estado totalmente ausente, con un estado que se lava las manos diciendo que esto es algo entre privados, ¿no? Y siguiendo con La Falda, también decir que desde abril de este año no tenemos anestesistas, no tenemos audiencias públicas. El intendente Dieminger se niega a darnos estas audiencias. Teníamos un hospital, el hospital, hablo en pasado o presente, ya no sé qué hablar. El hospital no tiene anestesistas y por ende tampoco hay sala de obstetricia y sala de quirófano. El hospital de La Falda atiende a más de 45.000 habitantes del centro norte de Punilla, desde Charbonnier hasta pasando Valle Hermoso, Casa Grande. Desde abril venimos luchando por la ley de partos respetados. Toda piba que quiere ser mamá tiene que parir en el funes o antes, porque no las pueden atender. O la piba que tampoco quiere ser mamá no puede practicarse una IVE. Eso tampoco se puede decir. Los profesionales están siendo de alguna manera amedrentados para que no hablen. Se les sacó el 30% de su sueldo y se está privatizando el hospital. Desde abril venimos haciendo abrazos, custodiados por la policía, custodiados por un equipo que nos van y nos sacan fotos. ¿Qué podemos hacer? Abrazar un hospital, ¿no? Que tenemos de terroristas. Y bueno, venimos con esta lucha, venimos con un 30% de aumento para un presupuesto 2026, donde el intendente hace peñas para comprar paneles solares y nunca hablar del quirófano y nunca hablar de obstetricia. Así que estamos con vecinos por Punilla, estamos en Facebook, estamos abrazando, estamos trabajando, hemos llegado hasta la legislatura y estamos exigiendo la provincialización ya del hospital. Así que gracias por escucharme, como así también decir que no nos van a callar y que esto tampoco sirva de aleccionamiento, amedrentamiento. La Falda se caracteriza porque desoye, habla a espaldas, pero La Falda también respira y respira un aire que está impuro, tiene napas contaminadas y no tenés dónde atenderte. Muchas gracias.